Ya la temperatura es de 22 grados. Vamos a ganar la intendencia con o sin Ricardo Quintela. Guillermo Galván confirmó que será el candidato que el radicalismo tendrá para la intendencia de la ciudad de La Rioja. Aseguró que ganará la elección con o sin la presencia de Ricardo Quintela y explicó que le gustaría enfrentar al actual jefe comunal capitalino y ganarle en los comicios de mayo. Nosotros vamos a ganar la elección con Quintela o sin Quintela. A mí me gustaría particularmente competir con Quintela y ganar la elección. Ajá. Porque vamos a hacer, ya le digo, un acuerdo muy amplio de mucha gente, especialmente de muchos independientes, de gente que no participe en la política, que hay que sumarlo, que hay que darles espacio, hay que generar nuevas ideas. Así que, mire, para mí es me da lo mismo. Asamblea en ATP. La Asociación de Trabajadores Provinciales reunirá a todos los delegados de la provincia con el objetivo de analizar varios temas que propicien la mejora laboral de los trabajadores estatales. Carlos Euliarte, secretario general de ATP, especificó que tratarán la mejora de las condiciones laborales y los aportes a la obra social y destacó que el incremento salarial será el tema primordial para llevar un nuevo petitorio al gobierno provincial. Se van a analizar muchos puntos en el cual tenemos que ver, ¿cierto? La mejora del empleo público y todo funciona a ello, ¿no? Sí, efectivamente, con el incremento salarial, bueno, con el tema de la obra social, muchas situaciones que se vienen pidiendo hace un tiempo a la fecha, es cierto que no han sido atendidas por los activos, ¿no? Jorge Basso confirma que será candidato. Expresó que confirmará su candidatura a intendente por la ciudad de La Rioja. El diputado provincial dijo que junto a su sector anunciará su participación en las elecciones de mayo, en las que apostará a ganar la intendencia de la capital. En realidad nosotros no tenemos mayores problemas con las candidaturas a intendente, pero sí por una cuestión de respeto, están todavía conversando para ver quién va a ser el acompañante de la viceintendencia y las diputaciones. Y hasta el día de ayer no estaba definido, pero sabemos que hoy nos habíamos puesto plazo para todos los sectores para ponernos de acuerdo. Así que nosotros creemos que esta tarde ya vamos a tener definido la situación. Sismo en La Rioja y Catamarca. Ambas provincias sufrieron un movimiento sísmico que tuvo epicentro en Catamarca y que repercutió en distintas localidades de esa provincia y la nuestra. Carlos Araujo, del Departamento de Investigación de Sismología del IMPRES, comentó sobre este movimiento registrado en las dos provincias. El IMPRES registró en su red sismológica nacional un sismo ocurrido a las 18 horas 41 minutos con 6 segundos del día 31 de marzo de 2011 y ubicó el epicentro a 45 kilómetros en dirección oeste de la localidad de Belém, en la sierra de Ciambalá, provincia de Catamarca. La intensidad del sismo en la escala Mercalli modificada alcanzó grados 3 a 4 en las localidades de Pinogasta y Belén, en la provincia de Catamarca, y en las localidades de Aymogasta, en La Rioja 2 a 3, también en las ciudades capitales de Catamarca y La Rioja. La magnitud del sismo fue de 4,6 en la escala de Richter. El tiempo.